Si estás aburrido, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrenda urbana. Arte accidental. Tu diente me habla. Qué tranquilo que está, ¿no? Bastante, sí. ¿Puedo manejar? Puedes todo. ¿Te animás? Sí. Pero, no sé, ¿manejaste en ruta alguna vez? No, nunca. Ah, ¿y estás segura? ¿Te da miedo? Puede terminarse el mundo ya. ¿A mí? ¿A mí no, a vos? No. Bueno, dale. Le voy a prestar mi auto a una mujer, estoy haciendo eso, ¿no? No es una mujer, es ella, Romina, es el amor de mi vida. ¿Listo? Listo. Entregadísimo. Bueno, decime. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué? Sí, ¿cómo empiezo? ¿No sabes manejar? No. Ah, pero no me dijiste eso. Sí, te dije, recién te dije. No me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto. Chau, magia, no puedo. Conozco mis limitaciones. No voy a prestarle mi auto a una mujer que no sabe manejar. Pero no es una mujer cualquiera, es ella, es Romina, es el amor de mi vida. Pero mira cómo te mira. No, no me mires así, no me la hagas más difícil. Por favor, te lo pido, podés comprarme la frutería entera con ese solerito que hay. No, sos divina, me volví loco, pero el auto no puedo ni a palos, no. ¿Te quedaste mudo? ¿Sabes qué? Mira, mejor... Basta, no me pongas esos ojos de Laura Ingalls. No lo vas a conseguir, N.O., no. ¿Sabes que mi papá me decía que lo mejor es aprender a manejar en ruta? ¿Sí? Y cuando no hay tránsito. Vos pones el auto a una velocidad media, le das siempre derecho y vas tomando confianza. Es mucho mejor que en la ciudad. En serio. Ah. Cartón lleno. Encima me hace el verso. No me chamuyes, por favor, te lo pido. Ay, ¿por qué no te enseñó a manejar tu papá? Y no me digas porque se murió, porque me pongo a llorar acá mismo y te advierto, nunca viste llorar a un ser humano en tu vida si no me viste llorar a mí. Nunca tuvimos auto. Triste, pero soportable. No me dan ganas de llorar, zafaste. Bueno, entonces pongo la llave y le doy arranque. No, para, déjame pensar. No. Es una linda inteligente. No te quiero prestar el auto. ¿Qué le dije? Una boludez. Ah, bueno. Silencio, como al final. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de Ruta Ir y Venir. Aquí estamos en presencia, bueno, de Natalia Miranda, que es de quien es autoría, digamos, este texto. Y también que es su directora, junto a Leonardo Edul. Muy bien, y a los actores Adrián Murga. Y los aplaudimos de pie. Son tantos. Sí, muy bien, ha venido la familia entera de... Ruta Ir y Venir. Perdón, pensé que lo agarraba usted. No, yo pensé que vos. No, perdón, chicos. Te encanta, digamos, la obra del teatro. Una desinteligencia puede ocurrir. Esto lo hemos charlado en la preproducción, pero bueno, también está nuestra la sombreadora, ¿no es cierto? El diseño de sombras. Flor Sartelli. Estos artistas son tan solidarios que no se piden que no se hagan sombras, sino que al contrario. Haceme la sombra. Haceme sombra. Y este espectáculo cuenta con grandes actuaciones, una excelente dramaturgia y además... el temita de las sombras que ya nos vamos a adentrar en Helio. Lo primero que quiero decirles es que la obra me encantó. Ahora vamos a pasar a hacer la... Uh-huh. ¿Cómo se dice? La devolución. Pero antes quiero decir que conozco desde hace muchos años a quien es la directora y dramaturga de esta obra, que es Natalia, que es casi mi vecina de enfrente. Sí, ¿querés aplaudir? Es casi mi vecinita de enfrente, porque es de la esquina, porque tu vecina de enfrente era la vieja de los gatos. Sí. Pobre. Siempre hay una vieja de los gatos. Que seguro nos está escuchando, le mandamos un beso a la vieja de los gatos. No, y que bueno, por estas cuestiones de la vida nos hemos encontrado en el mundillo actoral. Sí. Ella era más grande, más intelectual, más linda, todo. Te lo tengo que decir. Yo digo a los oyentes... Yo me juntaba con su hermano. Es muy elegante, Natalia. Tiene un porte así de como de bailarina. Imagínate, fue siempre así, yo siempre así. Claro. O sea, claro. Yo la admiré. Bueno, vayamos ahora, no, que no te, es una ofrendita que tenía para compartir. La niñez también, que fue nuestro tema. Bueno, y yo aporto ahí a que abro esto a que... Porque hoy estamos hablando de la infancia y la memoria. Siempre justo. Serás Ita para mí. Es verdad, es una de las pocas personas que me dice Ita como me dicen en el barrio. Por Fernandita. Ita, muy bien. En momento está Quilmes paralizado. Besito a toda la ciudad de Quilmes. Bueno, un placer reencontrarte porque la verdad me gustó mucho la obra. Era también, bueno, a ver qué hace mi ex vecina del frente. Y realmente me sorprendí gratamente. Y bueno, para adentrarnos un poquito en la obra, quiero que cuenten mínimamente cuál fue, digamos, el motor. La obra, digamos, habla del amor, pero el amor... Es como, bueno, muy general, ¿no? Y a mí lo que me encantó y me pareció muy interesante es que lograron, digamos, intelectualizar acerca del tema, pero también desde un aporte de una mirada muy sensible y con un procedimiento muy interesante, dispositivo, digamos, a nivel espacial y también desde la construcción del texto. Bueno, me gustaría saber cuál fue, digamos, el motor que los movilizó a escribir esta obra. Mira, en principio, bueno, el texto es un trabajo previo que ya estaba hace un tiempo porque lo produje en un taller con Alejandro Tantanian, uh-huh. En dos partes. Bueno, tuvo su proceso también largo, pero esa parte, digamos, que es mía. Todo lo que vino después ya es un trabajo grupal, porque realmente Ruta es lo que es porque somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y cada uno realmente hizo su aporte con su... con su particularidad y eso hizo que la obra se vea y lo que vos lograste apreciar. Después fueron una serie de decisiones que fuimos tomando también en la medida que fuimos avanzando. La primera fue tener cuatro actores en escena. Uh-huh. Después dos de las cuales aclaramos que son los directores. Somos nosotros. Que además podemos decir chimentos. Sí. Decilo, Ita. Son marido y mujer. No, digo porque me imagino que habrá, digamos, lo habrán incorporado o no. Digo, sí, hay autorreferencia, podemos decir, en los mira, textos, en la historia. Siempre hay autorreferencia. Siempre. En todos los textos. Así hables, mi texto. O sea, ya no sea. ¿Hace cuánto están juntos? Y ni te escucha. Concentrate, querido, concentrate. Es normal. Hace mucho entonces. Hace mucho que están juntos. 15 años. Y se dice, solo se hablan en la obra. No. No, perdón, es un chiste. Están las cifras acá, es una broma. Y falta uno. Ah, tres pibes. Sí, o sea, 15 años muy productivos. Porque hay una obra, por lo menos que sabemos, y tres pibes. Sí, dos obras. No paran de producir. No, y hay algo que hablábamos en la preproducción que era interesante del clima, primero de lo espacial, ¿no? Digamos que está muy despojado, que bueno, cuéntenlo ustedes. Yo te cuento. Sí, mirá, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió esa idea? Primero, digamos, cuando Natalia escribió el texto, está referido sobre el discurso, el fragmento del discurso amoroso, sí, de Roland Barthes, uh-huh, y en relación a eso se generó un texto que en la primera lectura parecía un texto más cinematográfico que un texto teatral. Uh-huh. Todos los que lo leían decían, ay, mira, me parece estar leyendo un corto o una película o y algo. Y visualmente también. Absolutamente. Visualmente. Sí. En relación a eso tratamos de ver cómo podíamos hacer una obra de teatro y no ir como al lugar común de, bueno, este texto te lleva hacia algo más cinematográfico y no tanto teatral. Frente a esta dificultad, empezamos a ver cómo podíamos generar, digamos, toda la teatralidad de lo que es la ruta y de lo que es el viaje con la dificultad y las limitaciones que aparecen, porque siempre charlábamos, tener a dos actores sentados durante mucho tiempo en un lugar, se empieza a perder el riesgo, el peligro, es una obra de teatro y bueno, y uno pierde ciertas referencias de lo que es la espacialidad. Y bueno, y ahí fuimos de a poco empezando a tratar de adquirir o de meter o de empezar a elaborar una poesía y una escenografía acorde a lo que de alguna manera sugería el texto en un principio. Sí, hay un clima muy poético que está durante toda la obra y que me parece que es muy característico, que hoy hablábamos de eso, de seguir y venir, que de los momentos del amor, pero hay algo como uniforme en el tiempo que hace que todo el tiempo todo se esté por desvanecer y volver como a encontrarse, ¿no? Como me parece muy simbólico y muy poético en cuanto al amor. Y muy concreto en la historia que narran de dos personas que se están conociendo, que se enamoran, que después, como esta idea de que no hay ningún lugar a donde llegar, sino el tránsito mismo del amor. Sí. ¿Entendí bien? Sí. ¡Ay, entendí la voz! ¡Ahí está! ¡Qué linda! Qué lindo. No, de verdad, porque se genera... Es muy emotiva, totalmente. Sí, sí. Yo, bueno, a mí particularmente lo que me subió tiene que ver con esto, que es como una tensión, hasta una tensión corporal por el... ¿Qué va a suceder? Como tratando de... Como podía pensar o podía sentir lo que pensaba cada uno de esos personajes frente a los dichos del otro. A veces cosas hermosas, a veces crueles, digamos. Sí. Pero ahí había como una tensión de lo que va a venir. Podía ser la creación absoluta o el ese, bueno, también como un viaje, ¿no? Lo que cuento yo, la obra no la vi aún, pero como esa idea de viaje también, ¿no? Sí. Ese paralelo de lo que están diciendo y también la idea de que cuando uno viaja no sabe... También la ruta es todo el tiempo igual, por momentos se pone monótona, por momentos se pone súper accidentada, no sé, como esa doble referencia me parece que está buena. Y ahí donde lo personal, por eso decía que el amor, digo, es un gran enunciado, pero ustedes lograron particularizar y yendo concretamente a las actuaciones que están muy bien logradas también porque son a esas personas las que les sucede. Sí. Y me imaginaba... Nosotros estaríamos charlando que decíamos, bueno, él debe ser un poco así. Sí. Ella también un poco así. Me sale muy bien. Y vos decías que, un poco así, que se armó mucho con ellos. Me gustaría saber cuál fue el proceso de los actores. Se pasan la posta. No, son así, ¿ves? Yo hago una intro. Dale. Una intro. Mirá, como todos los proyectos que justo vos nos estabas contando, los avatares que tienen los proyectos teatrales, sí, que los que hacemos esto sabemos bien, nosotros llegamos a una instancia, nosotros primero dijimos, bueno, lo hacemos nosotros, buscamos un director, o bueno, vueltas. Finalmente dijimos, no, busquemos actores y busquemos estos dos roles. Así que bueno, Adrián es nuestro amigo y fuimos directo a, bueno, estaba en mi imaginario, qué sé yo. Uh-huh. Y él con mucho prurito decía, bueno chicos, pero con toda confianza si no va, qué sé yo, sí, Adrián, vos quédate tranquilo. Que... Bueno, Adrián Murga, estamos hablando, sí, el Adrián conocidísimo Murga. Adrián Murga. Gran actor. Y bueno, y Sole vino a raíz de, bueno, de buscar también de personas. Soledad Piacenza. Pero bueno, ellos se conocieron ahí como, listo, bueno, ahora hablar de amor, de buenas a primeras. Y la verdad es que con una entrega impresionante de parte de los dos, hubo realmente afinidad. Ahí pasaba, estaba buenísimo lo que sucedía, con cosas, con momentos muy sencillos, porque lo que justamente el marido de Sole es músico. Y lo que apreció cuando vio la obra dijo, me gusta porque tiene muchos silencios. Y yo siempre digo eso, viste, que la obra está en esa energía que está en el medio cuando no se dice nada. Porque todos estamos mirando qué quedó ahí flotando. Y bueno, eso era lo hay que intentamos. Hay un clima muy particular y algo de lo cinematográfico, mucho para ver visualmente. Sí. Además de que hay un trabajo corporal súper interesante, mínimo. Sí. Y qué bien que corres. eso merece un capítulo aparte. ¿Cómo podemos explicarlo? Porque no es que corre en el lugar, pero uno ve a una persona corriendo. Sí, bueno, qué bueno. ¿Con quién entrenaste la corrida? Bueno, yo corro. No, tiene que correr. Le dijeron los chicos actuando. Salió un día, ¿cómo podíamos hacer para poder contar que corría el auto, pero espacialmente sin correr? Y bueno, a partir de probar y probar, quedó esa corrida hermosa. Con bolsos. Con bolsos. Con bolsos. Esa es otra, esa es la cuando me dice que me ama. Hay dos clases de corrida, porque tiene como dos ritmos. Una que es medio como un bailecito. No, la del lugar, esa que corre tipo flash dance. Sí, sí. Esa me encanta. Medida, muy medida. Bueno, Laura Vago, que la mencionamos, ella es quien nos asesoró en todo lo que es el movimiento. Y bueno, que parecemos bailarines, nos han dicho, así que estamos chochos. Sí. Muy bien, ahora nos vamos a ir corriendo una tanda y cuando volvemos seguimos con la entrevista. Bueno, vamos. Dale, te llevo. Buenas noches, transmitiendo desde el MOMA Hospital. Vamos a escuchar el parte médico de las 20 horas que nos indica el estado del artista accidentado. Bueno, el paciente presenta una serie de manchas Pollock en el pulmón que se deben a un tumor de origen wagneriano, propios de la urbanidad. Como tratamiento le recomendamos 100 años de soledad, música ligera y que escuche ofrendas urbanas. Ofrendas urbanas. Arte. accidental. Salió perfecto. Porque este estudio está lleno de gente, está todo el elenco de Ruta Ir y Venir, con familias, niños, gente, nada, registro, somos un montón, estudio con una temperatura que no para de subir. Hierve. Exigimos. Arde, ¿dónde papi está el aire? Que antes no funcionaba y ahora está vacío. ¿Dónde está? Aire acondicionado. Vamos a decir las vías de comunicación: 4864-0489-4866-1095. ¿Por qué los teléfonos? Porque está bueno que llamen para contarnos un ofrendo, para decir su opinión, pero también, sobre todo y principalmente, porque estamos regalando, ofrendando en el día de la fecha un par de entradas para esta hermosa obra compleja en su tema y sumamente sensible, que es Ruta Ir y Venir, que es, se está presentando los viernes a las 21 horas en el Teatro del Pueblo. La función sería para el día de mañana, así que los interesados se pueden comunicar a las vías telefónicas que acabo de decir y también a nuestro Facebook, Ofrendas Urbanas. Además que es un teatro hermoso. Es sí, para una cita, te sí, digo. Vos te viene hoy un muchacho. Hoy estamos con el tema cita. Sí, y no te invita al Teatro Mira, del Pueblo. Si hoy por hoy viene un muchacho y me invita a algo. A algo ya está, ya no está, importa dónde te lleve. Está, bueno, pero sí, yo que soy, estoy está un poquito más exigente, digo, en el Teatro del yo Pueblo. Se ve que no tanto. Se ve que no tanto. Digo, es un lugar que... No que cualquier sucucho. Lindo tema no, y lindo teatro para ir. Muy bien. Buenas obras también. Sí. Bueno, y ahora queríamos adentrarnos en el tema de las sombras. Digo, ¿cuándo fue que incorporaron? ¿Cómo surgió esta idea de las proyecciones? Aquí tenemos, además, quiero aclarar que es una fanática de La Tribu, solo por eso sí, vino. Sí, soy solo oyente. Por eso vino y está mirando el micrófono desde que llegó, así que todo tuyo. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Soy la que escucha la radio. Se está escuchando mal en Parque Chacabuco, quiero decir. Es muy importante esto porque a mí me angustia un montón prender y que haga lluvia. Mm. Eso claro, es importante. Sobre todo ahora que bueno, estás saliendo al aire, no te puede escuchar la familia. No, claro, no claro, va, claro. ¿Vos sos la que lo marcaba con Liquid? Yo marco con Liquid. Y tenía... ahí tenés el dial. Sí, la Tribu y Radio Sur, que ya no la capto más. Uh-huh. Lo digo porque... Y mientras escuchabas la Tribu, trabajabas sí, en este proyecto. Trabajaba en este proyecto, sí, siempre me acompaña la radio. La verdad es que los chicos me convocaron, fue, bueno, parte de la idea que ellos estaban como fantaseando lograr. Nati, en realidad nos conocemos previamente a través de amigos en común y Nati me mandó el texto y me mandó unas fotos, unas imágenes de referencia. Uh-huh. Me dijo, lee la obra y mira estas imágenes. Yo me devoré la obra, de verdad, la empecé a leer y tiene, bueno, un poco esto que están contando que les pasó a ustedes, me pasó leyéndola, que me atrapó porque también es complejo lo que sucede y muy sencillo a la vez, ¿no? Es como tiene ese juego tan lindo. Y bueno, y empezamos como a trabajar en los ensayos, las imágenes que Nati me manda de referencia, además a mí me encantaron todas. Y dije, ay, qué lindo sería poder lograr este clima que la obra presenta desde el texto visualmente. Y por suerte enseguida entendí lo que ella se imaginaba y digamos, bueno, empezamos a trabajar. A trabajar. ¿Y cuál fue tu necesidad, Nati? Porque, digo, es una apuesta bastante austera, digo, ¿qué necesidad, por qué te surgió esta idea, digamos, de las sombras? Mira, nosotros siempre cuando elaborábamos lo que imaginábamos con Leo, queríamos que fueran siempre procedimientos muy artesanales, ¿viste? No queríamos nada que tuviera que ver con cuestiones más tecnológicas o bueno, hoy en día ves un montón de proyecciones o más obras que son más multimedia, otro tipo de procedimientos que está muy bien, ¿no? Pero no queríamos en este caso, al estar imaginando algo que para nosotros tiene más que ver con el mundo del pensamiento, de la imaginación, de los sentimientos, no queríamos que fuera algo más duro en ese sentido. Queríamos que también fuera algo que se viera, que fuera transparente, es esto, son estos arbolitos que se ven así y ahora pongo la luz y mirá, viste, como ese efecto que tan mágico que tiene la sombra. También hay música en vivo. Sí, la música también está elaborada por Leo, especialmente para la obra, digamos. Y dulcemente interpretada por Adrián Murga, que es un momento hermoso ese. No, lo digo en serio, sinceramente. Sí. No, ese, es muy lindo esa es la canción, es de él, es digamos. El texto está en la obra, pero no sabíamos cómo hacerlo esa parte porque decíamos, ¿qué habrá querido el autor hacer con esto? No, ¿sabes que en ese momento ganaste? ¿Qué quise hacer ese día? ¿Sabes que ganaste? ¿Esperan señoras a la salida del teatro? ¿O señores? ¿Los flores? Sí, sí, lo hicimos pensando en eso. Sí, muy bien. Un club de fans. Sí, por supuesto. Yo después me quiero inscribir también. Se escucha ahí algunas cosas, ¿viste? Llantos. No, es un momento muy lindo, sí. Sí, yo lloré. Igual sí, había tenido. Sos llorona vos. Yo soy de llorar. Sos llorona vos. Pero no, hay algo, esas obras tan, no sé si decirlo, etéreas, pero que pasa de todo y no pasa nada. Y nos pasa a todos también. Y nos pasa a todos. Pasa y también vida. Algo de lo, sí, sí, de es lo eso. Predestinado, como algo ineludible, ¿no? Que ineludible se dice. Sí, ineludible. Que como de cierto orden, hasta karmático, como que estas personas se van a conocer, se van a enamorar, se van a separar, tal vez, no sé. No. Tengo una idea pesimista del amor. Es un final abierto. No. Es un final abierto. Es un final abierto, pero sí. Digo, como de algo, y también ese doble juego que hacen con las conciencias, podemos llamarlo así, sí. que anticipan también un poco lo que va a venir, entonces como que está la alegría del momento que están viviendo, pero que algo, no sé, si inevitablemente va a suceder hasta que, bueno, se puede reconstruir también, no digo que tiene que terminar en una tragedia. No, yo para ponerle el optimismo, yo creo que el amor tiene un poco de todo. Exacto. Y no por eso. Es un ir y venir. Pero no por eso es, viste, que está condenado a pero por la fiesta. Pero por la fiesta. Por supuesto, por supuesto. Bueno, nos habías comentado que tenías una ofrenda para compartirnos. Sí, tengo una ofrenda y está relacionada con las sombras, con a las ver, luces. Contanos. Hay una callecita en el barrio de Flores, no me acuerdo ahora el nombre, ajá. Si me borró el nombre, es como una calle que termina en la vía, ¿no? Y termina en un empedrado que termina en arbolitos y en el fondo hay como por donde pasa el tren, tiene como unas ranuritas. Entonces cuando anochece en esa callecita, en el fondo parece el cine como en vivo, porque wow. Pasa el tren y se ven como unas luces. Y bueno, me pasó eso, de estar un día jugando la pelota en la calle con mi sobrino y de pronto que los dos vimos el tren y nos quedamos mirando y nos sentamos un ratito a ver pasar. Una ofrenda compartida además. Sí, sí, pero además, con un niño. Caía. Que es el tema de hoy, los niños. Ella venía acá a ensayo con pequeños arbolitos que también recolectaba de la ciudad. A ver, probemos este, probemos el otro. Digo, es verdad. Eso ¿no? También la ciudad nos ha provisto de sí, material. Bueno, sí. Bueno, antes de despedirnos ya había un sondeo acá en la platea porque los niños no mienten. Ajá. Así que les preguntaría, ¿a los chicos les gustó la obra? Sí. ¿La recomiendan? Está buenísima. ¿Cuántos puntos le ponen? 100. Ellos hacen escenas. Ah, mirá vos. Muy bueno. ¿Quién suerte hace de quién? Van cambiando. Van cambiando. Bueno, ahora yo. ¿Cómo lo saben los personajes? ¿Quién hace de quién? Bueno, los niños. No, ustedes. No, ahora no, mami, no me expongas, ¿viste? No me expongas a esto. Mil puntos. Bueno, con esta recomendación de mil puntos, señora, señor, vaya a verla. Nuestro tachero Antonio, vaya, llame por teléfono, llévese las entradas, llévese una pasajera, alguna. Nuestro ofrendera Vanessa en el día de la fecha también. Exacto. Seguro estará escuchando el programa. No dejen de ir a ver Ruta Ir y Venir en el Teatro del Pueblo, que sabemos que está también, bueno. Buscando lugar, está buscando lugar el Teatro del Pueblo para mudarse. Así que todos los que tengan galpón, galporcito, casa, lo que vean como escenario, a recomendarle el Teatro del Pueblo para que puedan comprar su nuevo espacio, ¿no es cierto? Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Bueno.